Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Pons, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquito, Ramón, Rock, Elvis Arco, Presley, Cumbia, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Hola gente, ¿cómo estamos esta noche? ¿Cuánto vamos, Carito? ¿Cuánto vamos? ¿Ah? Hecho fútbol, le pregunto. A ver, es 29 de abril, ¿verdad? Nomás 29 de abril del 2014, 8 en punto de la noche. Martes. Casa de la Cultura, Tesoro Caro presente. Esa es. ¿Qué tal, papayales? ¿Cómo están? Buenas noches, empezamos este programa del día martes 29 de abril de 2014. Empezamos en punto 8 de la noche, ya tenemos los invitados aquí, vea. Esa es. A ver, por ahí, pero digan algo. Hola muchachos, soy Mauro Pillaga de Muerte Súbita. Un saludo para todos los compañeros. Esa es. Sí, por ahí suban el volumen, muchachos, que vamos a reventar un ratito a mover la cabeza. Vean, esa cultura se va a mover. Empezamos, ya pueden comunicarse con nosotros. ¿A qué números? 2220-966. Yeah. O pueden escribirnos al Facebook, al Twitter o vernos en YouTube también. Eso. Es, vean nomás, ¿cómo estamos ahora? Nos llama al 2220-966. Tenemos ahí música. Ahí estoy con el frío de Quito. Tenemos ahí regalos por ahí que nos trajeron la banda. Sí, vendieron regalones, ajá, por aquí. Así les veo. Una cita con el bajista. Ay, una cita, dice, ¿verdad? ¿Qué toca usted, vea, a propósito? Mauricio Pillaga, canto y la guitarrita. Canto y bailo, dice. Canto y bailo también, claro. Bueno, doy baila. Coreografía. Tiramos zapata durísimo, ¿no? Bandosa. Y empezamos con los muchachos, ya les presentamos un poquito más adelante. Nos vamos con la canción. ¿Qué Pero canción antes vamos? De eso, ya vamos con un poquito de saludos. Ya, que la saludos. Gente que nos pidieron por aquí. Un saludo para, ¿se acuerda de la Hellboy? Para Sofía Jerez. Locutando también. Esa es, una gran pana también para la Galapaguito. O sea. Otra locutora que nos apoyó. No, me río ¿también? Del tesoro. De la cortesía y cómo se refiere a sus amigas. Ah, oye, pero si le gusta que le digan Hellboy. Todos los apodos son creados por el tesoro. No, esa creatividad. Sí, pues. Del papayal. Así que si ve la foto de esta semana, es hecha por él. Fuimos la que nos tomamos. La acabamos de eso también. Entonces empezamos el programa. Eso es. Empezamos con una canción. Vamos ¿Qué a canción? Ir. Daniel, Colisión. Estamos listos. Somos del papayal. Las melenas para que las muevan. Mira cómo so. Te digo. Let's get down now. Golpe a golpe. Aguantando rabia. Fracturando. la gente vaya con ese ánimo, bueno, con esa vibra que empezamos con aquí, esos gritos de poder. Ya es estamos aquí, moviendo ya están las cabezas, ya en las caderas. Estamos moviendo las caderas. Las parejitas. Ya se ofrecieron al despapáyate. Van a ver el video también del papayal esta noche. Está normal. Una mañana. Bueno, ya estoy comenzando a sacar una chompa. Mañana, ¿no? Bueno, veamos cómo nos va. Esa es. Y bueno, llegamos a la parte ya. Esa, la mortadela la de sánduche. A ver si se presentan los muchachos. Ahora sí. Vienen a mi izquierda. Bueno, hola gente, mi nombre es Sergio Gamboa, soy encargado del bajo. Encargado, dice. Encargado, sí, porque el que toca es otro man. Ah, ya. Ah. Yo pido, dice. No, no. Desde esa edad, encargar al mestito. Encargar. Entonces, de eso, soy el que encargado. Ah, bueno, encargado. Ya el bajo. Y al otro está que traigan al bajista, entonces. Ah, yo soy Mauro Pizaga, vocalista y guitarrista, y bueno, todólogo aquí en la banda. Somos todos locos, todos metemos el hombro durazo para que esto salga adelante, ¿no? Desde los que cargan cables, los que hacen la publicidad, claro. Los que pasan la música, todo. Sí, ¿cuántos son en la banda? Cuatro personas: Paul Sánchez en la batería, está Dani Lituma en la guitarra, mi persona, Mauro Pizaga en la otra guitarra y en la voz, y Sergio Gamboa en el bass. Mándales un saludo y hábleles por no haber venido. ¿Dónde están? Sí, ojalá los panas estén escuchando, deberían estar escuchando, ojalá ya se reporten. Sabía que Paul estaba un poco enfermo, en coma, no sé, creo que no resistió a la chuma de sábado. Sobre todo hay amistad y cariño humano en la banda. Sí, o sea, te invitamos a la banda. Bueno, hay que quiera que llame al 2229-66 para que se reporte, ¿no? Claro, sí, que se reporte. Dani, no sé, él sí no creo, se puede. Él tuvo un poco de trabajo, ahorita está comenzando un trabajo nuevo, entonces está muy, muy pegado en eso. Muy responsable el pelado en esa nota. ¿Ah? Nos mandamos saludos igual. Claro, un saludo a los panas ausentes de la banda. Y bueno, empezando, ¿no? ¿Desde cuándo está su banda, el proyecto? Cuéntanos. A ver, la banda vamos ya aproximadamente unos 2 años. Ha habido en ese corto tiempo ha habido unos pequeños cambios de alineación. Más encargados. Sí, es mal así, más encargados los panas, encargados de hacer un poco de bullo, un poco de relajo en tal caso. Y sí se ha podido, y ahora comenzó el proyecto básicamente como un proyecto de 3 personas. Era Paul Sánchez a la batería, Mauro Pillaga a la guitarra y voces, y yo en el bajo. Pero sí hubo la necesidad de tener otro guitarrista, se hizo algunas pruebas, full pruebas. Y el que aguantó fue Dani, que es Gabriel. ¿Cuál aguantó usted? ¿Cuál fue el ganador de Muerte Súbita? Bueno, empezó en realidad la idea con el Paul Sánchez y conmigo, Mauro Pizaga, desde hace algún tiempo. Él es fundador prácticamente de la banda Metamorfosis y de los Abadón también. Entonces, yo igual, fundador con Luis Silva de Thor, que por ahí éramos panas desde hace tiempo, y siempre la idea de algún rato hacemos música, ¿no? Esos saludos de músicos de Raya Cachas, Henry. Claro. Algún rato, hasta café. Y hasta que se dio, vean, mi pana, se dio por ahí. Nos asomamos un buen día, nos pusimos a hacer un par de canciones, y hubo buenas ideas, buena química musical. Y arrancó la cuestión. De allá, ¿qué te digo? Apenas empezamos ya, justo con Sergio también, que era bajista de Torque. Por ahí, entre chumas y chumas, asomó. Agarramos el bajo, la guitarra, la batería, que así tiene que empezar una banda, creo sí, yo. Todo resulta bien dentro Entonces empezamos a dar, y ya por ahí nació el nombre Muerte Súbita, de una de las últimas canciones de Torque, en realidad. Y por ahí, de ahí nace el nombre Muerte Súbita. Ahí nace el nombre Muerte Súbita. ¿A quién se le ocurrió poner eso? A mí. Ajá. Usted ha sido creativa. Sí, pues ahí todo está, sí, ahí él. Yo portero, conductor, sí. Conductor, designado. Buenazo, ha tenido bastante acogida la banda, han tocado en algunos lados, estuvieron en el Centralazo, me parece. Sí, claro, en el Centralazo, Concha, Cubataca, también. Las Palancas, ¿será? ¿Qué pasaría? Pero somos en realidad una banda nueva de gente vieja, loco. Todos nos conocen. full gente. Palanqueo, palanqueo, esa palabra no me agrada mucho. Pero estamos haciendo el trabajo a conciencia, sabemos cómo funciona la cuestión. Y nos ha ayudado bastante el ñeque que le metemos. O sea, nosotros no le tomamos tanto como un hobby, en realidad, esta cuestión. Sobre todo yo, que vivo de la música, ¿no? Tengo un estudio de grabación. Caerán. Compongo, hago todo, si caerán. Ahí los números, ya les dejamos más chance. Para acá. Estarán a visitar. Nos vamos nomás bautizos, onomásticos, 15 años, ¿dónde estarán? Se vende totalmente. Divorcio, sí, de una transmisión. Pedidas. Y eso, entonces, el ñeque, loco, es el ñeque. Estar ahí, siempre golpeando puertas porque nadie llega a tu casa a decirte, vean qué guapos que son ustedes, toki, ¿no? Eso no sucede en ningún lado. Es trabajar. Entonces, es trabajar, le hemos dado duro, duro, duro, loco. O sea, yo le tomo a veces, yo tengo 16 horas de trabajo en la música, loco, en un día. Entonces, sí es trabajo solo. Sí, es cuestión de estar ahí dándole, pues, y gracias a Dios la gente ha apoyado, le gusta. ¿En qué lugares fueron sus primeras presentaciones? A ver, nuestra primera presentación como Muerte Súbita fue en Lago Agrio. ¿Lago Agrio? Ajá, sí. ¿Por qué tan lejos, verdad? Nos colamos. Lo que pasa es que un pana, bueno, no le conocíamos, ¿no? Había una tocada por allá, le mandamos el disco, dijimos, loco, estamos sin hacer nada. ¿Qué será? ¿Habrá chance? Se dijo de una. Nos fuimos por allá, les encantó y hemos ido tres veces. Ya, famosos, aquí en Quito, La Guagria. Aquí en Quito sí, hemos tocado en la Concha Acústica, hemos tocado en el Centro Alazo, en ciertos bares, Atacazo Rock, claro, Semana del Rock. Estamos por allá también, igual, como te digo, golpeando puertas para que nos echen una manito, ¿no? Que la idea acá es de que la gente escuche la música. Esto es claro para hacer fiesta, esto es para disfrutar y es para compartir. Para relajarse, ¿no? Claro. ¿Van a abrir una banda, me parece, una banda internacional? No, como Muerte Súbita, no. No, todavía no ha habido oportunidad. Más proyectos también, aparte, ¿verdad? Ajá, estamos con otros proyectos de trabajar con bandas locales que, bueno, a su debido tiempo vamos a decirle por la web, ¿no? ¿Ya? Estamos trabajando en algunas cuestiones de split con algunas bandas importantes del país también. ¿Ya se dedican todos a la música? Prácticamente seríamos dos al momento, que es el Paul. Paul Sánchez es, que en realidad, siguiendo los pasos del pana, se podría decir, por mi parte, él también vive solo de la música y eso es muy, muy loable, muy, muy admirable en realidad. Pero es muy difícil, haber y complicado. Muy difícil, bien sacado. O sea, que bastante de las personas que han venido acá, muchos dicen que a veces por la dificultad y tanta cosa, prefieres dedicarte a otra cosa y seguir haciendo esto como pasión. Yo creo que tú deberías sentirte muy orgulloso porque, ¿sí se acuerdan nuestro invitado de la semana pasada? Rocola Bacalao, decían que ellos no viven de la música. Cada uno de ellos. Yo ni lo pensaba, ¿no? Yo tampoco me imaginaba. Yo pensaba que ellos. Donde le ve. Cada uno tiene su profesión y que ellos de su plato se ahorran para sus giras, es todo. No viven de la música. Es que sí es autogestión. Pues bueno, nosotros hemos abierto brecha de diferente manera, ¿no? Pero usted que ha vivido de esto, ¿es fácil vivir de la música? No, es durazo. Durísimo. Es difícil. ¿Es más duro que otra carrera? A ver, he tenido varias oportunidades de trabajar en varias áreas, se podría decir, de diferentes cosas, ¿no? Trabajo desde peladito. Pero en sí la música era así, de verdad, que dice peladito. 33 años. No más. Y aquí ya le está. Soy más pelado de la banda, güey. Por cero, sáquese la gorra. Claro, por eso. Claro. Sí, pero sí, durazo, loco, porque... ¿Qué te digo? Es bien complicado. Yo me abierto brecha no solo como artista, eso es el punto que quiero dejar claro. Vivir solo de artista, complicado. Yo tengo una escuela de música, por ahí vivo de la música, ¿me explico? Entonces me abierto brecha de muchas maneras. Tengo un estudio de grabación, produzco a bandas desde hip hop, salsa, lo que haya. Reggaetón. ¿Sí? Todo. Lo que haya. No, claro, se complica. No, pues mi pana, ¿por qué? Es como todo buen músico. Camello, Claro. Trabajo es trabajo. Es como alguna vez comenzábamos. Si es que eres diseñador y te gusta el metal y viene un reggaetonero y le dices que te haga un diseño, no le vas a decir no. Entonces, claro que sí. Sí, la idea es proyectarse, ¿no? Ajá. Y nos vamos con otra canción de los muchachos de Muerte Súbita. Con algo de canción, claro. Con algo de canción. Es que estamos en producción. ¿Cuál? Por propia mano. Nos vamos con Por propia mano de Muerte Súbita. Este es Popeye Musical. Ya volvemos. Estamos entrando en calor. Thank you. excelente gente, volvemos aquí con Muerte Súbita. Eso, regresamos de la canción, ¿de qué canción estábamos escuchando? Por propia mano. ¿Escribió esa canción? La baladita. La baladita fue escrita por Mauricio y por mí. O sea, madre, ¿de dónde se inspira usted a Mauricio? La inspiración... Se inspiraron mutuamente. La canción vino en un momento de un momento doloroso en la vida de nosotros, que algún rato a todos nos va a pasar eso, ¿no? La partida de nuestros padres casi fue en un tiempo casi simultáneo. Entonces, la canción ya estaba maquinada hace un buen rato, ¿no? Tuvo algunas ideas, algunas cosas, pero no se despegaba. Entonces, alguna vez en un viaje, Mauricio me encargó de escribir las primeras partes de la canción. Yeah. Y evidentemente, cuando vos viajas, estás solo y tanta nota, entonces salió las primeras partes de la canción. Y esa es ahora la primera balada que tenemos como banda, ¿no? O sea, tiene un significado para nosotros demasiado grande. Claro, quizás un poquito en el tema, como mencionábamos, que qué hacer después de la caída, ¿no? Referente a muchas cosas como la pérdida de un familiar o quizás la pérdida de un ser querido, el truncarte con una banda y empezar con otra nueva. ¿Qué canción, digamos, en el caso de Muerte Súbita les ha ayudado? Digan, esta canción es emblema de lo que me pasó en la vida. Chuta, bueno, yo creo que todas las canciones en sí son las que nos reflejan, ¿no? Tener alguna, como tú dices, alguna referencia de truncamiento con alguna nueva banda, no creo que tengamos esa nota, ¿no? Porque en realidad cuando tú terminas un proyecto, creo que debes salir con la frente en alto y no tener ninguna de esas malas experiencias. Aún así las tengas, tampoco creo que tengas que reflejarlos en las otras bandas y se tratar de justificar tus temas con los demás. Acá todos los temas son inspirados, son fuertes, nos gusta a todos. Algunas canciones tal vez nos gusten un poco más que las otras, pero cada uno tiene nuestro gusto, un gusto diferente de cada tema, ¿no? Pero no necesariamente que nos haya sacado de algún pozo, que nos haya dejado alguna experiencia anterior de alguna banda. ¿Qué toca Muerte su? Hacemos, como nos dijo alguna vez un pana, que hacemos un thrash, hardcore, power, destructivo y un montón de cosas. Porque, sí, porque en realidad la ventaja de Muerte Súbita es que todos los integrantes de Muerte Súbita tenemos un criterio musical diferente, ¿no? Entonces, ¿qué música le gusta a usted? Chuta, a mí me gusta de todo, brother. Me gusta la salsa, me gusta el jazz, me gusta el blues, me gusta el rock, me gusta el thrash metal, el funk, o sea, lo que no me gusta mucho, gran variedad, no me gusta, ¿no? O sea, sí, en realidad sí. ¿La bachata todo, le gusta? Sí, me gusta mucho el bajo de la bachata, lo cual, incluso hasta los vallenatos debajo de los vallenatos son chéveres. Yo no hago relajo, pana. Toda la música creo que tiene su mérito. El hecho de que tú hagas música y te pongas a grabar algo representa mucho, porque no es solamente de que hoy me amanecí con ganas de grabar algo y voy a tocar lo que me salió, no es de eso. A la gente tal vez no pueda apreciar, yo que sé, no nos gusta el reggaetón. Necesariamente para los manes grabar o hacer algo, tuvieron que exigirte en algo por lo menos. Entonces, todo eso es respetable. Mira, eso me parece muy un comentario, pero sorprendido. De que un trans metalero punk trans metalero un true trans metalero, perdón, ya no te pongas roja, pero realmente siempre hay esa bronca, no al metal, reggaetón y no, pero me parece muy bien. Yo creo que todo buen músico, quien es buen músico, sabe apreciar valorar, todo, exacto, este creo que es el plus de todo, ¿no? O sea, conocer, ¿no? O sea, a veces criticamos como muy afuerita, ¿no? Y si te metes bien en la música, vas conociendo todo, te gusta la carita de Muerte Súbita. Nada más. Esa palabra sale en la página de Facebook, pueden escribirnos a dónde es tesoro. Saluditos a la gente que nos acompaña. Esta noche, por favor. Bueno, sí, cortando, ¿no? Saludos para David Moreno, que siempre nos escucha desde el sur de la capital, que es un fiel oyente ahí. Sí, también nos escucha para... bastante, le comento, vea, ahorita. También para... Claro. Para Michelle Oña, una gran amiga, saludos. También para el pana de Nueva York, para Patricia Barahona, que siempre nos escucha. Escucha. Ya nos va a venir a visitar en uno de estos meses. Mercadería, dígame. Eso es. Camisetas del camisetas del Papayal. ¿Ya? Eso es. ¿Para quién más, carita, usted? Yo tengo salud. No, porque es el amiguer, el que saluda. Un saludo para los nuevos amigos de Muerte Súbita, por lo menos. Claro, ya, la gente de los panas de Muerte Súbita. A los amigos, más que sea. Más que sea. A los amigos ausentes. Les voy a contar por qué me maté de risa con lo que dije. A ver, vente. La palabra célebre. Una vez mi ñaño estaba audicionando para la banda de un pan, o viceversa. Sí, bueno, mi ñaño es guitarrista y el otro también. Todos estaban conversando, se cayeron bien. Con mi ñaño coge y le dice... ¿Y qué inclinaciones tienen? Y el pana le regresa a ver y le dice... todos somos heterosexuales, pero todo bien. Todos me acordé de eso y... Trans, y le relacionó. Vea cómo le dice eso. ¿Les gusta, mamá? No. Solo me acordé mucho de eso. Y... Vea nomás. Una palabra qué bueno, puede qué buen explícito los panas. ¿Cómo le verían? O sea... No sé, ¿con qué ojos estaría les viendo el que preguntó? No, o sea... Yo estaba a las testadas. Ahora que digan, todos somos hombres, panas. O sea, no. Fresco. ¿Y a qué le hacen? Qué genial, panas. Vamos a hacer también algo de música en vivo con ustedes. Pero más despuesito, ¿no? Más despuesito. Lo que salga. Mandamos un saludo también a su familia, pues. A Michael nos escucha en el Hospital del Sur. Vaya, el Mopre ahí. Ahí en la Loma de Puengasí nos están escuchando sus primas también. Nos escucha el colegio. No sé si le conoce usted a la Gaby Shushu. Al ladito suyo, pues, vecina. Ah, yeah. Claro. Ya, yeah, yo también le voy a escuchar, el colegio, yeah. Miguel Ángel Zambrano. Bueno, todo. Agua, déjese de comer. No importa, hermano. Para mi hijo, dice. Claro. Claro. Ya se le conoce. ¿Cuántos años tiene? No, 10 y 14. 10 y 14. Hoy estamos, pero hablando de la manera más correcta, ¿verdad? Chico, hasta calor, ¿verdad? Digo, de trabajo así. 10 y 14, la muerte. La muerte viene. Saludos a ustedes. Bueno, antes de la canción, saludos. ¿Abuela específicos? ¿Abuela Po? ¿Quién nos peinó? A toda la gente que siempre nos da colita, y especialmente a los panas Metamorfosis, que compartimos el fin de semana un concierto a la bestia. Los panas de Abadón, Resistencia, Sarcasmo, nos pasamos una fiesta genial. Para que, genial. Eso es. Bueno, yo mando un saludo también a Joana, a Santiago, que nos escucha en Orquídeas, nos escucha también por La Ferro. Esa es. Ya nomás esa actitud de la Villa Flora. Nos escuchan también a los dos puentes. Al pana que estuvo la semana anterior, a Felipe. Felipe. Sí. Es la magia del internet, nos llega a todo lado. Nos escuchan en Cataluña, también en Uruguay. Vean nomás. En Brasil también, Marcos Fernández, un gran amigazo. Y si no me equivoco, nos están escuchando en el condado por ahí también. Entonces mandamos un saludo a la gente. Para Andreita condado. Aguilar, imagínese, es una gran amiga, mi ex profe. También un saludo que también siempre nos escucha. Y bueno, mi querido Henry, vamos con algo de música, alguna canción. Más canciones, más canciones. Ira, producción. Ira. Entonces, esto es el Papayal Musical. Yeah. gente, ¿no ves? Aquí estamos, vea. Ya, ya suena, haga sonar un poquito, haga vea. Claro, ¿qué entendió? Revuelva. Haz una inclinación. Me deja pero pensando. ¿Cuál es el célebre de este día? Claro, para no olvidar. Bueno, ahí preparando para el destapállate, gente. Al final nomás. Mientras tanto, seguimos mandando un saludo a las bandas que nos han acompañado en el Papayal, a los Rocola Bacalao que nos piden. Hugo Ordóñez estuvo la semana pasada. Sí, el programa. Colita era el programa anterior, Daniel, para mandarle a los Rocola. También para los panas de Capone que vinieron hace. Nos ofrecieron los discos de Capone hasta ahora. ¿Quién? No, ya vino de mandar. ¿Salirles a perseguir? Claro que sí, tenemos discos de La Vagancia y también. Tenemos discos de Muerte Súbita. Eso es, ahora también nos. Claro que sí, nos trajeron, claro. Unas camisetas también vi por ahí que guardaron. ¿También tienen? Ya guardaba la camiseta. Saque. Los zapatos, la guitarra, la carito. La carito. La guitarra vamos a dejarlo grande. El acorde de esa guitarra se queda. La cuerda se queda. Llamando. Claro que sí, mandamos un saludo y si pueden ganarse un disco, solo escríbanos a la página del Papayal. O llamar. Nos llama al 2220-966. Solo escriba qué canción fue la primera que escucharon en el programa. Empieza con C. Ya sabes, solo escríbanos a la página del Papayal. También nos llama al 2220-966. Tenemos discos de Quién Nomás Te Solo Diga Nomás. De Rima Roja Menos, usted. Que por ahí nos pidieron, ¿verdad? Y hasta ahora tenemos. No vienen a ver ahora. No bueno, viene, también de los Capone, que hasta ahora no sé. No vienen. Tienen las intenciones. Pues. Claro que sí. Nos están escuchando, va durísimo por el norte de Quito. Es el norte del condado de Leyno. Claro. Todavía. Usted viene del sur. Usted está ahí. Guacán, gol. Depende de dónde vive. Usted que lo yo vivo bien al norte. O sea, ya hay calorcito. Yo estoy a 3 horas de Esmeraldas. Como nosotros, como osos polares, ¿no? Tesoro. No, por eso tenemos que ser afelpados. Pelo en pecho, como la que voy. Mentira, amiguita. Saludos. No, de hecho, mando un saludo al condado, a Nati, que sigue escuchándonos en esta noche. Y también mandamos un saludo por ahí a San Bartolo. Lleva a escuchar una cooperativa de taxis, vea nomás. Y bueno, continuando con Muerte Súbita, cuéntanos cuántos discos vemos. ¿Tiene Muerte Súbita? Camisetas. Bueno, nosotros estamos ahorita en la producción de nuestro segundo CD, que se llama Colisión. Tenemos con este que esperamos que ya en unos 15 días más ya tengamos el material ya en las manos, el material físico. Hicimos hace unas tres semanas hicimos el lanzamiento virtual. A la gente que tiene por ahí al alcance de la computadora pueden escucharnos igual. Pongan Muerte Súbita Colisión en el YouTube y pueden escucharlo. Y denle like y comenten, de buenitas. Les advierto. No, en serio, ahí acoliten aquí. Bueno, ese es el segundo. El primer disco que nosotros teníamos acá era el Autodestrucción. Igual ese queríamos, ese es el CD que se pueden ganar ahora. Tienen el que hemos traído. Pueden. Claro. ¿No trajimos? Sí, están dos, ¿verdad? Ya. Están dos. Sí, es que les mandamos por encomienda. Estos males ya toca ver qué se puede hacer. Santa Esmeralda. Ya bacán. Santo. Ya suena por ahí la guitarrita. Tenemos ahí ya. Hágale. ¿Dónde está? Estamos donde está. Preparados. ¿Qué nos va a deleitar? A ver, verán panas de. Este es un adelanto del nuevo disco. La canción todavía no ha salido, no ha oído nadie. Se van a oír acá por primera vez. Vea, esa es. Es la tercera parte de una historia. De amor. No escribimos del amor, escribimos casi solo de la muerte. ¿Cómo dará el amor usted? ¿No estar enamorado? No, lastimosamente no, loco, todavía. Pero ya mismo. Apenas me enamore, te aviso y hago una canción, loco. Un disco, ¿verdad? Sí, para ver. Ya, chuta, ¿qué pasa? A lo Arjona, sí, al salir. No, Camila, no. Ya, esta canción se llama Agonía, locos. Vamos a hacer un pedacito nada más, la parte que es acústica, porque por motivos de logística. Y logística no podemos hacer el reto. Bueno, a ver, pues no pases. Vamos a ver. Parece. En el suelo te vi temblar y en mí. Incrementa el dolor. Desgastado estoy. En dicen que muriendo estoy. Oh no. Acá, un aplauso, ¿eh? Y justo tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. ¿Con quién hablamos? Con Michael. Vea nomás, Michael. El primo del cantante. ¡Vea! Pero dice con orgullo, con toda la soberbia bueno, del ya mundo. Bueno, ya, cargo del programa. ¿Qué le dice a su primo, vea, Michael? Mandándole un saludo y felicitarle por todo lo que ha hecho. Por mí, dice. Gracias, mi brother, claro, de ley. Ahí está su fan. Y para ver si me gano ahí algún disco, ¿no? De una, loco, de una. Primerito para la people, para la gente que siempre está apoyando. Y más aún si son sangre de mi sangre. Hay que le piden a Don Henry, ¿no? Sí, a Don Henry, claro que sí. Bueno, ya sabes, Michael, ¿alguna canción? Pasa ahí, pónganle cualquier. Pero de muerte súbita. Ah, es normal. Yo iba a poner una verjona, weón. Cualquiera de muerte súbita, dice. Ahí ya, sí, perdonará. Bueno, mandamos un saludo. ¿Qué tal la sintonía por allá? Es algo lenta, pero... Algo lenta, dice. No, así hablamos. Así hablamos nosotros. Lo siento, Michael. No, todo bien. Bueno, entonces te mandamos un saludo y siguen la señal del Papayar Musical. Ya te regalaron un disco, ve. De ley. Te diríamos una camiseta, pero vamos a ver qué talla es y si nos conviene, no te damos. Ya, gracias, man. Bueno, un saludo. Ya nomás esos saludos. Chévere. Mauricio. Bien alaja eso que los panas que vienen atrás, en edad hablo, ¿no? Cuidado. Acá como hablaba un líquido, decías, puta, te metas pilas, güey. Te metas pilas, güey. Ah, hermano. Voy a caer esto. Madre, hermano. Ya tenemos tema para el otro programa, ya. Y los que vienen por detrás. Inclinaciones musicales. Y con sarcasmo, ¿no? Ya saben, tenemos, ya viste el ojo ya. Bueno, listo, genial, listo. La gente que les escucha más a ustedes, ¿en qué edad es, babo? Está... Más o menos desde los 5 años hasta lo que aguante el abuelito, loco. De todo tipo de gente ahí. ¿Qué influencia tienes tú musicalmente? Marcadazo Pantera de ley. Buenazo. El yeah, me encanta, loco. Y de ahí... Amo estilos como Johnny Cash, Bob Dylan, me encanta esa nota, loco. Este rock and roll, claro, blues. Me encanta John Lee Hooker, The Doors, esa onda, el blues me encanta, loco. Buenazo. ¿Y usted? Bueno, y sí, la música argentina, en realidad la banda Hermética siempre me ha encantado, es una de las bandas favoritas, las que más me pega. De ahí, evidentemente, evolucionando, la banda Creator me encanta. Igual Pantera, Orcas, Black Sabbath, buenas. Dead Purple, Zeppelin. ¿Y bandas de aquí? ¿Bandas nacionales? Bandas de aquí, evidentemente, Vasca, está los Blaze, los Panas de Metamorfosis. Blaze, los Chihuazos, ¿no? Abadón. Me gusta la banda Wizard, me gustaba también cuando estaba latente los Panas. Esparta. Sí, Esparta, por ahí. Buenazo, algunas también. Bandas que sí se han marcado acá. Lastimosamente, nosotros queremos hacer con algunas panas del estandarte, de que se hagan las cosas, de que respetemos y que apreciamos a la escena nacional. Es muy muy penoso esto, por ejemplo, de tener más influencias de afuera. Posiblemente sea porque no, como antes alguna vez decía, es que no, o sea, las bandas de antes no daban el peso de ahora, ¿no? Pero ahora tú ves el nivel musical de las bandas, el nivel de producción de las bandas, es, no tiene que... ¿Qué tal las bandas nuevas? ¿Qué tal la nueva onda metalera? Para mí la escena nacional está creciendo mucho. Yo creo que, bueno, no tengo la oportunidad de poder tener un criterio de alguien que de afuera, pero yo creo que la escena nacional está creciendo mucho en comparación con las demás de Latinoamérica. ¿Se está haciendo algo también? ¿Creen que se está haciendo algo? Referente al tema, mencionamos como que a veces te desilusionas, ¿no? No percibes quizás dinero, se te hace difícil ensayar. Creo que como músicos se ha vivido eso, ¿no? Tu familia quizás no te apoya, no tienes para comprarte un buen instrumento. Te hablo de esa gente que a veces se siente desilusionada. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas? Que que toda, que todas las cosas que uno las que bueno, evidentemente tienes que trabajarlo y sí, parece que a veces toca, ¿no? O sea, todo en globalizado, todo el trabajo, o sea, el trabajo que te represente una cantidad de dinero para poder comprarte lo que tú quieres. Y una vez que tú quieres comprarte tu bajo, tu guitarra, tu batería, tu armónica, tu flauta, una vez ahí tienes que hacer otra clase de trabajo, que es el trabajo de estudiarlo, de sacar técnica, después de hacer el trabajo de tener la pasión de transmitir tu música. O sea, por eso digo, es siempre tienes que trabajar, evidentemente, para conseguir el instrumento, porque es muy difícil. Ahora hemos conocido a muchos wambras que a nuestra edad nosotros dañábamos las grabadoras. Claro. No teníamos amplificadores, no teníamos ni guitarra, no había ni dónde comprar nada, o sea, en la plaza Arenas. Entonces ahora los muchachos de acá tienen una facilidad, y por eso mismo el nivel musical de aquí de Quito, de Ecuador, es más alto, porque tienen la posibilidad de comprar más instrumentos y de escuchar más bandas, ¿no? Hay más apertura, creen, a las bandas nuevas, a luchar por los sueños. ¿Crees que hay más apertura? Como te decía, todo es trabajo, creo yo. Hay un montón de bandas aquí en Quito, en el Ecuador, loco. Alguna vez tocábamos en vivo, bastante gente. ¿Quién tiene una banda? Alce los brazos. Conversando con la gente, a mí me gusta mucho hablar con el público, y alzaron todos, loco. Y eso es lindo, eso es súper bacán. Entonces todo el mundo tiene el sueño, todo el mundo quiere hacerlo, y la música está creciendo. El Ecuador, yo me atrevo a decir que somos un país ya exportador de bandas, loco. Hay bandas buenas, súper buenas acá. Hay bandas que están metiendo el ñeque, que están trabajando, y de eso se trata, ¿sí? Yo creo que tengas la edad que tengas 12, 13 años, coge tu guitarra, tu batería, tu bajo y dale, loco. Lo más importante es practicar, así no sea la mejor guitarra del mundo, loco. Esforzarte. En realidad el trabajo es ese. Sí, conseguirte la guitarra lo haces, en todo caso, de una u otra manera. Pero aprenderla a que suene bonito, a que puedas crear algo desde tu mente, desde tu corazón, en realidad, ¿no? Con ganas, eso, ¿no? Eso es lo difícil, eso es lo duro. Vean, nomás tenemos una llamada. Aló, ¿con quién estamos? Aló, con David. ¿Cuál David? David Paz. David Paz, vean, ¿no es que? ¿Cómo le va? ¿Desde dónde nos escucha? Desde La Loma. Desde toda La Loma conectada para Muerte Súbita. Los vecinos. ¿Qué te parece la banda? ¿Qué te parece el programa? La tema. Banda me parece súper chévere que nuestro primo otro primo nuestro primo qué ternura eso. Diga, no se trabe. Mande. Diga. O sea que es súper chévere cuando toca y todo eso, y como los ensayos y todo eso. Ya, no más. ¿Qué le dirías a tu primo entonces en esta noche, y qué canción quisieras escuchar? Lo que le diría es que me enseñe a tocar como él. ¿Y qué canción quiere, vea, David? Por ahora creo que no, canción no. ¿No quiere canción? Dice, bueno, ya nada, ya. Ya nada. Camiseta. Una camiseta, sí. Camiseta tenemos. La del tesoro, pero. La sudada. La del domingo del partido. El tesoro tenemos. Dale, David, te mandamos un abrazo. Ya veremos qué canción, la que sea que pongamos, vamos a poner la que sí tenemos. Por llamar. Y nos vamos con una canción también en este momento. ¿Qué tenemos ahí en el repertorio de Muerte Súbita para escuchar ahorita? Nos vamos a escuchar Muerte Súbita, de Muerte Súbita. Esto es de Papayar Musical. Trust me to the mortal side. Love the pain, I'll change the embassy. Gente regresando aquí, bueno, ya está que el... goza eso el Daniel ahí, claro, en las consolas, está haciendo un solo de consolas, ¿no? Estos son los invitados que me gustan, vean nomás. Por favor, aclarar las cosas, cuidado, oye, hoy estoy hablando pero de una manera bien. Después va a venir tu hermano a querer a evolucionar con nosotros. No vale, no vale, no vale. Claro, saludo al brother. No te conozco, pero ya me gusta. Ya estamos viendo el cupo. Mira. Ya no hay cupo en la banda. Mira. Sigue mi pie. ¿Cómo se les iba a mandar fotos? Tu hermana tiene la culpa, veo. Lo bueno es que no está escuchando ahorita. Oh, pero hay grabado. Sí, no, ahí le mandamos. No será de algún otro sí, modo se enterar, pero yo... Claro, el Facebook es rapidísimo. La gente me escribe y me dice que qué fea esa música. Vea, ¿por qué será? Bien, ¿por qué no les gusta la música? Si les gusta más lo romántico, lo tropicalón. Está bien, está, pues. Claro, es que también el Papayal ponemos de toda música. Es que es el Papayal musical. La anterior estuvimos reggaetón, vea nomás. Bien, chévere. Esta semana teníamos el buen metal, por mí me parece genial la banda, les he escuchado desde antes también. Y bueno, para hablar un poquito más del tema, no sé, pues, ¿qué tal la...? Que tú, Mauricio, como están diferentes bandas, quizás del Thor que te desilusionaste, por eso buscaste hacer otra banda, o qué fue Thor en tu vida. No, no, para nada. Thor que una belleza, nos paseamos de lo lindo, conocimos un montón de gente, tocamos por todo lado. De ahí uno de los más grandes amigos que tengo hasta el día de hoy, que es Luis Silva, un saludito para el pana, un saludito y para el brother. Simple y llanamente éramos los dos originales, ¿no? Que quedábamos. Y el pana le encantan las motos, es de los bandidos de MC de acá del Ecuador. Y ya pues se va a pegar la vuelta a Sudamérica en moto, pues ya no hay tiempo para la banda. Entonces el pana lucha, como decimos, por las mismas causas desde su frente y yo acá. Pues entonces, como él ya no está, me parecía un poquito feo seguirles llamando Torque a la banda. Entonces, como ya no está el pana, ya no hubo chance de seguir tocando con él. Y empezamos con Paul Sánchez, le cambiamos el nombre y seguimos. Eso es todo. Nada de desilusión. En realidad, yo recuerdo a todos los integrantes de Torque, a todos los amigos que pasaron por ahí, a todas las experiencias con mucho cariño. ¿Esa fue su primer banda, Torque? Bueno, en realidad, algunas bandas antes. Estuve en Resistencia, que ahora regresé. Estoy colaborándoles a los panas también. Estamos entrándole duro antes de Torque. Y hay un par de bandas también que ya no me acuerdo los nombres de las. Ya sabes, las primeras. Pero las de covers. Exacto, algo así. Pero igual, o sea, toda la vida metido en esto, loco. Es complicado lo que mencionamos tras de micrófonos, a veces que tu familia no te apoye, ¿no? En tu iniciativa de hacer música. Uh-huh. ¿Ustedes lidiaron con eso? ¿Les fue duro quizás meterse en la música? En la parte de bueno, sobre todo en los tiempos de esos, que era difícil comprarte una guitarra, era difícil ir a estudiar música y que tus papás digan, no, dale, porque te va a ir bien. Claro. Complicado. Pero en la parte de que a mí siempre me dieron el espacio, siempre el ensayadero fue en mi casa. Eso fue casi toda la vida. ¿Mimado usted entonces? ¡Claro! ¡Comeñado! Siempre, siempre. No, claro. no hay que negar. Un saludo para mi mamita de paso. Chequi, ya voy llevando un pollito. Bueno, y llamaré el consomé nomás. Claro, dale. No, loco, o sea, yo sí, en eso sí, siempre me colitaron mis papás. Claro. Ve las llamadas, tenemos más llamadas de mi papá. Pero ¿dónde está todo? La gente. Otro primo. Otro primo. La banda, sí. Hola, hola, hola. Estamos pendientes de la llamada. Saludos a la expectativa. Bueno, ahora sí. Aló, buenas noches. Aló, brother. Un saludo para Sergio y Dani. ¿Otro primo? No, yo no tengo primos. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo vas? ¿Desde dónde nos escuchas? Creo que es llamado de ser. Ah, entonces sí es del primo. Hola, se fue. Llamado, se le acabó el saldo, vea, el 2 por 1. No, pero bueno. Disculpa ya. Bueno, muchachos, pégase otra cancioncita, vea. Después puede ser algo diferente. Esa canción chiquitita. No para la rutina, yo te la conozco en toda usted la empezó verdad. Ahí con otro sonidito, ver algo otra vez. ¿Con otro sonidito? La, la, la, la. ¿Quiere cumbia? Ah, ¿usted quiere una cumbia? Dele cumbia. Es la cumbia del burrito Chatoy, No, mejor no, no. Chuta, soy guitarrista, pero no he sido muchos de los que amenizan fiestas así. Que... Aquí faltó el pana Dorito, el mango. Claro, el Dorito, o el Pepe, el pana de hace tiempo. No, yo en realidad esa era la típica en la familia, ¿no? Ya estás en la guitarra todo el día, estás años en eso, te dan la guitarra, toca. Y yo decía, o sea, si toco una de Creator, no le doy. ¡Claro! ¿No es cierto? Entonces, algo similar sucede en este momento. O sea, no tiene ningún en el repertorio. De las de chiquitita y ese estilo, no, loco. Yo que le iba a pedir Menudo. Envió. Envió todavía. Y mi banda toca el rock. Envió, no, eso no, ahí en el mercado nomás, pues. Envió. Ya tocó ponerles ya en el programa, pues. Claro. Claro que es experiencia, ¿no? Tenemos manda otra llamada, aló. Instrumentos todos ahí. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Dorito, saluda a los panas por allá. ¿Con Dorito? Dorito. Yo le vi Berito. No, Dorito. Saludo, el panas del guitarrista de la banda. ¿Qué tal, panas? ¿Cómo va? Una vez se la entrevista, una vez en la radio. ¿Por qué no ha venido a visitarnos? ¿Por qué nos abandona? A la cara, le tiene miedo a la profesora. Perdón, no. Trabajo, yo no soy vago. Aunque no creo, también trabajamos, verá, le comento. ¿Qué tal la sintonía de donde nos escuchas? Ah, chévere, una bestia. Gracias por el apoyo, panas. Bacán. ¿De dónde nos estás escuchando? ¿Qué tal la señal por ahí? A través del internet. Bacán, vea, qué explícito, ¿no? Bacán. Ah. ¿Qué tal? Un saludo a sus panas que están aquí. ¿Qué canción quisiera escuchar de usted mismo? Usted dígales qué canción aquí nos deleitan, porque están hechos los que yo no a ver, sé. La propia mano esto. Ya, que dicen que son muy duras las canciones, entonces que se peguen la propia mano, que es la más suavita. Dale, pues le echamos una. Toque esa propia mano en acústico. Eso. Lo hacemos. Dale, brother, con ya Dorito. Ya ahí, entonces. Venga a visitar, dejará disquitos y camisetas. Por cierto, tenemos camisetas y discos para regalar. ¿Sabes? Ah, ya. Brother, cuídate, un abrazo y sigue en la señal del papá. Ya, gracias, igualmente. Chao. Dale, brother. Mando nomás el intro de 7 minutos. Resúmale la a mí. Sangrando envuelto en recuerdos, ahora nada importa ya. Los actos buenos o malos también morirán. La decisión ya la he tomado, tan solo déjame descansar. Tus rezos de la muerte ahorita. sentía ayer, muy pronto desaparecerá por propia mano. Lo voy a arrancar, mis últimos pasos doy. No veo que exista ese lugar donde decir te vuelvo a escuchar. Donde decir te volveré a escuchar. Y de esa manera llegamos a la parte final del programa. Pero antes de eso, ¿dónde les puede encontrar a Muerte Súbita? A, toda... a ver, Muerte Súbita Ecuador. Búsquenme nomás en Facebook, muchachos, Instagram. Bueno, todas las hay números, contactos. Burra, estamos por ahí. Sí, también creo que hay. Dijiste en Google, hay Muerte Súbita y les encuentran nomás. ¿Conciertos a futuro? Conciertos a futuro. Tenemos el concierto Armagedón. Que va a ser, en realidad no tenemos el lugar ni la fecha, pero bueno, vamos a estar por ahí, es en Quito, eso sí, estoy seguro. Está bien informado. Estamos con el Metal Hit 2, creo que va a ser en la CJ, van a estar unas bandas invitadas, sorpresa, bien bacán. Ahí vamos a hacer el split, el que comentábamos, con bacán, bacán, super chévere. Ahí vamos a invitar a nuestro amigo Henry Milo a que mete unos ojos de una vez. Ya es hora, ya es hora, ya es hora, ya es hora. Ah, claro, después ya sé. Carles de cada programa, ¿verdad? Sí, entonces eso, estén pendientes, chicos, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas de la mejor manera, siempre con la bandera del Ecuador, como estandarte, la verdad, ¿no? La música ecuatoriana arriba, muchachos, que vive el metal ecuatoriano. ¡Arriba! Así es el programa de este día, martes, será hasta la próxima, papayales. Hasta el próximo martes. Nos vemos, un aplauso. Vamos a las 10. Suena el papayal, mira, ven y disfruta, suena el papayal. Y sigue la rumba.